List 35. Según. According to. Anuncio. En prensa. Advertisement. Contra. Against. Dormido. Asleep. Mejor que. Better than. Cepillo. Brush. Cocinero. Cook. Pocos. Few. Abuela. Grandmother. Uvas. Grapes. Helado. Ice cream. Imposible. Impossible. En vez de. Instead of. Isla. Island. Más que. More than. Cuello. Neck. Ninguno. None. Estar de acuerdo. To agree. Colgar. To hang. Sujetar. Sostener. To hold. Saltar. To jump. Guardar. Mantener. To keep. Pintar. To paint. Elegir. To pick. Ver. Observar. To watch.